Jalisco, Durango y Nayarit. Creo que los panelistas que estuvieron en el primer bloque fue muy importante para nosotros, como el pueblo wixárika. Nosotros, el pueblo wixárika, pues tenemos muchos conocedores, como Alejandro. Estos panelistas, pues me pareció como que estuviera escuchando a muchos maracames conocedores. ¿Por qué lo digo esto? Antes de la ciencia, el pueblo wixárika, acaba de comentar el maracame Alejandro. Creo que, por ejemplo, de la presentación del Tunuari en todo el ciclo del agua, así lo interpretan los maracames. Igual el doctor que presentó del cambio climático, igual. Sí, creo que es cierto, todos los seres vivos venimos del mar. Lo dijo ya Alejandro. Desgraciadamente nosotros los seres humanos, quizás a lo mejor en el siglo pasado hubiéramos ¿cómo lo puedo comentar? Lo hubiéramos regulado en todos los aspectos. Quizás en este pleno siglo XXI a lo mejor ya es demasiado tarde, pero creo que también lo podemos con estos foros, con esos encuentros en diferente, tanto aquí en la población de Wirikuta, tanto como en la sierra de nosotros allá en Wixárika, se puede hacer estos foros para que los jóvenes entiendan qué es lo que está pasando en la actualidad. Lo que hacía la pregunta pues el doctor sobre el cómo afectó el clima del 2008 al 2012. Nosotros, el pueblo wixárika, sí, nosotros vivimos en un bosque, ¿no? En esos años, en la sequía, cuando no llovió pues mucho, muchos árboles se secaron, sí lo sentimos pues, y aumentó también la temperatura. Y desde esa vez, pues sigue aumentando la temperatura y las lluvias también pues ha disminuido cada año. Y también lo que comentó el maracame, nosotros solamente somos peregrinos, venimos a dejar ofrenda en nuestros lugares sagrados, venimos a recopilar la agua bendita. Para nosotros también es un ciclo de vida. Nosotros, cuando llevamos las aguas benditas recopiladas en todos los puntos cardinales, en todos los lugares sagrados, lo ponemos cuando sembramos. Ahí empieza nuestro ciclo. Es así, es cada año continuo. Esto sería mi participación y muchas gracias. Pues bien, regresamos en 15 minutos con el segundo bloque.